¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar. Llegaron, llegaron los bichitos. Sabemos a dónde van. Yo me voy a cansar.

su lugar, cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Esto va aquí, esto va allá. En su lugar, cada cosa en su lugar. Esto va aquí, esto va allá. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Esto va aquí, esto va allá. Para para pa pa, para para pa pa, para ir a la la la la. Era un día de otoño algo nublado. Los bichitos madrugaron hoy. Mimi la hormiguita la primera. Ya hizo yoga y desayunó. La arañita Nana está tejiendo. Muy coqueta se ha vestido hoy. Todos disfrutando la mañana. Todos menos una. ¿Qué pasó? La mariquita Kiki no se quiere despertar. Quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La mariquita Kiki no se quiere despertar. Quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La la la la la la la. La ovejita bebé está enojada. Pues le gusta mucho trabajar. Y hace ruido con una campana. Para despertarla y no podrá. La mariquita Kiki no se quiere despertar. Quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La mariquita Kiki no se quiere despertar. Quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La mariquita Kiki no se quiere despertar. Quiere seguir con su sueño por la luna caminar. La mariquita Kiki no se quiere despertar. Quiere seguir con su sueño por la luna caminar. Volar. Vamos, chicos, a mover el cuerpito. ¡Sabor! Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Pechito, pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Hombrito, hombrito, hombrito. Hombrito, hombrito, hombrito. Pechito, pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura. Cadera, cadera, cadera. Cadera, cadera, cadera. Rodilla, rodilla, rodilla. rodilla, rodilla, rodilla. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza, cabeza, cabeza. Hombrito, hombrito, hombrito. Hombrito, hombrito, hombrito. Pechito, pechito, pechito. Pechito, pechito, pechito. Y pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie. Te tiro un beso, palmeo tu hombro y me despido. A ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo, te hago una mueca, te guiño un ojo, choca los cinco, te hago cosquillas, te tiro un beso, palmeo tu hombro, venga un abrazo y me despido. A ver, ya termina esta vez. A ver, ya termina esta vez. Bebe la abeja estornudó. La mosca tiene tos. La mosca tiene tos. Porque hizo frío y no se abrigó. La mosca tiene tos. Tiembla que tiembla el caracol. Tiembla que tiembla el caracol. Porque hizo frío y no se abrigó. Tiembla que tiembla el caracol. Porque el invierno frío ya llegó. Y los bichitos nos tenemos que abrigar. Con mucha ropa que nos dé calor. Y prepararnos para jugar. Bebe la abeja se curó. Bebe la abeja se curó. Tiene un saquito que le da calor. Bebe la abeja se curó. La mosca se curó. La mosca se curó. Tiene una bufanda que le da calor. La mosca se curó. El caracol ya se curó. El caracol ya se curó. Tiene un gorrito que le da calor. El caracol ya se curó. Porque el invierno frío ya llegó. Y los bichitos nos tenemos que abrigar. Con mucha ropa que nos dé calor y prepararnos para jugar. Hacer una ronda redonda como una pizza. Vos pones las aceitunas que yo me mato de risa. Ronda, ronda, ronda redonda, ronda redonda redonda. Vamos a hacer una ronda redonda como un panqueque. Vos enrolla de a poquito, yo pongo el dulce de leche. Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda, redonda, redonda. Vamos a hacer una ronda redonda como la luna. Vos dibújale la cara, que yo le pongo una pluma. Ronda, ronda, ronda redonda.